Para seguir conociendo más sobre la organización que visibiliza a las mujeres indígenas lesbianas dentro y fuera de sus comunidades, tenemos los testimonios de Jessica Techalotzi, indígena nahua de la región Malintzi en Tlaxcala, representante e integrante de Mujeres Colibrí, colectiva de mujeres indígenas, lesbianas y bisexuales. Jessica comenta un poco de la labor que realizan dentro de Mujeres Colibrí. Bueno, lo que hacemos desde Mujeres Colibrí, bueno, es una articulación de mujeres lesbianas y bisexuales que nos autodenominamos indígenas. Somos integrantes de nahuas, mayas y zapotecas. Ahorita somos quienes conforman la colectiva. Son varias las situaciones y contextos en la que se conforma Mujeres Colibrí. Entre ellas, la migración. Jessica platica sobre ello. Justo tenía que ver con estas historias de migración. Muchas habíamos migrado de nuestras comunidades pues a otras ciudades. En ese caso era Ciudad de México. Y durante ese proceso de migración pudimos clarificar como el tema de la discriminación, no solo por nuestra identidad sexual, que además ese fue un motivo que nos impulsó a migrar, sino que ya estando en la ciudad, por ejemplo, compartiendo con otras organizaciones o colectivas, veíamos que también enfrentábamos cierta discriminación por nuestro origen étnico, ¿no? Entonces, de pronto, como que veíamos que este discurso desde los movimientos o el movimiento LGBTI era como muy, nosotras le llamábamos muy blanqueado, tenían un discurso muy blanqueado, y que había pues cierta discriminación, ¿no? Jessica comenta cómo a nivel comunitario es difícil ser y reconocerse mujer con orientación sexual diferente a la heterosexual. Identificábamos que en nuestras comunidades hablar de pues de la diversidad sexual seguía siendo todavía un reto. Sobre todo, identificábamos que en el caso de las mujeres lesbianas y bisexuales todavía era más invisibilizado. Entonces, había mayor visibilidad de hombres homosexuales o mujeres trans, pero en el caso de las mujeres lesbianas o bisexuales veíamos que era muy difícil que pudiéramos ser visibles en nuestras comunidades, incluso aceptadas, porque había también esta idea de, pues, las mujeres tenemos un rol, ¿no?, en la comunidad, que generalmente, pues, es desde, a veces, desde una visión machista, ¿no? Con estos discursos también discriminadores, colonialistas, se piensa que las mujeres indígenas, en general, no tenemos sexualidad, ¿no? O la idea que se tiene de la sexualidad dentro de las comunidades indígenas también es mucho desde el discurso colonizador. En ese sentido, como el cuestionar desde dónde estamos abordando la sexualidad, dónde nos estamos planteando nuestros deseos, nos permite, al ser un tema que es poco visible, lo que hace es que limita que podamos colocar demandas, ¿no? Frente a ya sea una figura, por ejemplo, el Estado, ¿no? Que podamos colocar ciertas demandas en cuanto a nuestros derechos humanos. Comenta las redes de apoyo a las que ella acudió antes de ser parte de Mujeres Colibrí, las cuales la hizo cuestionar y mirar otras realidades desde el movimiento LGBTI y el feminismo. Una red de apoyo importante fue pues el feminismo. Yo empecé con estos grupos de colectivas feministas desde la universidad y para mí fue como un primer espacio de acercamiento. Fue el primer espacio como que me cobijó. Sin embargo, como te comentaba al inicio, de pronto en estos grupos del movimiento LGBT o desde los distintos feminismos, de pronto no encontraba, al contar mis experiencias, no estoy siendo tan representada como yo quisiera, yo esperara. Las imágenes o las campañas generalmente es de gente blanca o activistas blancos y no necesariamente representaban, por ejemplo, mis experiencias de vida, ¿no? Como mujer indígena lesbiana. Y en el caso pues del movimiento feminista, como pues había una visión de hablar como de las problemáticas de las mujeres heterosexuales. Entonces, el hacer estos cruces como por ejemplo desde la interseccionalidad, cómo configuran ciertas opresiones en mi historia de vida, nos permitió a nosotras irnos encontrando y decir, estas son nuestras experiencias que no necesariamente compartimos con otros grupos. Ante la escasez de información de la existencia de las mujeres lesbianas y bisexuales dentro de las comunidades indígenas, Mujeres Colibrí apuesta en seguir trabajando, luchando y sanando en colectiva. Un reto que tenemos en el trabajo en nuestras comunidades, sensibilizar en torno a la diversidad sexual, la no discriminación en ese sentido, y es como ahorita una línea que estamos trabajando o que vamos a trabajar también para este año para fortalecer también en ese sentido nuestros vínculos comunitarios. Entendemos que pues nuestros cuerpos son receptores de estos discursos de discriminadores y de violencia, ¿no? Que afectan nuestra sexualidad, afectan nuestra salud mental. Entonces, para nosotras, generar estos procesos de sanación frente a la violencia desde lo comunitario, pensándola en ese sentido como la importancia de que sanemos también nuestras historias de vida, nuestra sexualidad, nuestro cuerpo, frente a esos discursos de violencia, ¿no? Entonces, pues es también una línea que nosotras tenemos que tiene que ver con la defensa de nuestra sexualidad, de nuestra identidad. Nuestra idea es que pues podamos articularnos con otras organizaciones y colectivas en otros estados que también sabemos que están trabajando y que son lesbianas o bisexuales indígenas, que así se asumen, y lo que apostamos es que nos articulemos y que cada vez más tengamos estos espacios de reflexión y de discusión, que creo que así es como podemos enriquecer la lucha. Les invitamos a seguir las actividades y el trabajo que está realizando Mujeres Colibrí en su página de Facebook, Mujeres Colibrí, colectiva lésbica indígena.